Minutos, continuamos haciendo periodismo turno mañana y saludamos al diputado provincial Eduardo Tindiglia. Eduardo, Pablo Cucharini y Jonathan Moleker te saludan, buen día. ¿Qué tal? Buenos días a ustedes y bueno, a toda la audiencia de Radio Kermés. Bien, Eduardo, estuviste la semana pasada acompañándolo a Sergio García. Sergio García es el muchacho que está reclamando justicia todavía ahí en el Centro Judicial de la Ciudad de Santa Rosa por un siniestro que sufrió y quedó parapléjico. Lo estuviste acompañando en Buenos Aires, ¿qué trámites fueron a hacer? No, fue aquí en Santa Rosa. En Santa Rosa fue, perdón. En la Defensoría General de la Nación, de que funciona en calle Pico. Y allí Sergio estuvo iniciando los trámites para presentar una acción de amparo contra el PAMI. Y bueno, por su injustificable e inexplicable demora, ya de varios meses, en la entrega de una nueva silla de ruedas. La verdad que si ustedes han tenido la posibilidad de acercarse allí al edificio de Ciudad Judicial, donde él está ahí viviendo afuera, saben de las pésimas condiciones que lo está haciendo, pero además, digo, la silla de ruedas toda atada con alambre y una situación realmente lamentable. Así que, bueno, es lamentable que tenga que esperar muchos meses para que le solucionen esta situación, así que, bueno, hubo que recurrir a la justicia, y como bien vos decías, bueno, la justicia ya acreditó respecto a también a su accidente, que el pozo en el cual Sergio lamentablemente cayera, al intentar saltarlo, no se encontraba debidamente señalizado como corresponde, y por eso falló a favor, ¿no? Y eso alcanzó a la empresa Ilca, a Berkeley, y bueno, la responsabilidad del Estado, tanto sea municipal y provincial, y lamentablemente estamos todavía esperando que Sergio pueda cobrar lo que le corresponde porque estos actores apelaron. Claro, sí, por eso Sergio continúa ahí con su protesta y acampe en el Centro Judicial. Se va a cumplir un año ahora, en noviembre, de que lleva ahí. Sí, correctamente. Y si me permitís, recuerdo que nosotros presentamos un proyecto de ley para modificar la ley 38 de horas públicas, en el artículo 22, para que se sancionen a las empresas que tengan condena firme por daños ambientales y a las personas, ¿no? Cuya intención más que nada es profundizar en la responsabilidad social, en la responsabilidad laboral y ambiental de las empresas que operan en nuestra provincia y bueno, cuando atentan contra terceras personas. Por ejemplo, este caso, ¿no?, de Sergio García, que como bien vos decías, sufrió una incapacidad permanente en un 90% y quedó parapléjico a causa de ese siniestro vial. Y nosotros lo que estamos pidiendo es que se la retire del registro de licitadores para que tengan una condena ejemplificatoria clara y rotunda, ¿no? PAMI, él reclamó la silla a PAMI y PAMI no se la entrega, es por eso el amparo. Por eso es el amparo, sí. Vale. Sí, el PAMI versión 2017 se demora en la entrega de sillas y en muchas otras cosas más, ¿no? O sea, hay un basamiento a nivel generalizado, no solo de este organismo, ya lo es conocido. Así que bueno, lamentablemente hay que recurrir a la justicia para lo que la cuestión es que el Estado debería resolver, ¿no? Está bien. Has presentado unos proyectos ahí en la Cámara de Diputados, teniendo en cuenta el juicio de la subzona 14 que ha comenzado ahí el mes pasado y bueno, que va a durar varios meses. ¿En qué consiste ese proyecto, Tuki? Bueno, nosotros, el proyecto respecto al juicio es de declarar de interés social y educativo el segundo juicio de lesa humanidad que se está realizando aquí en la provincia de La Pampa, conocido como subsana 14.2, y bueno, recordemos que hay un juicio que ya se estuvo realizando en el 2010, ¿no? Sí. Y bueno, precedido por todo un camino de lucha, de avances y de retrocesos. Recordamos el gobierno de Raúl Alfonsín, el juicio de las juntas en el 85, luego vino la ley de impunidad, punto final, obediencia debida, y eso fue cerrando el camino de la justicia, y en el 90 Menem indultó a los comandantes y demás, como haciendo un repaso medio rápido. En el 2003 en la presidencia de Kirchner tomó la iniciativa de poner fin, y ahí vinieron bueno, todo el resto de los juicios enmarcados en una política de memoria, de verdad y de justicia. Y hoy llegamos a un juicio realmente importante, ¿no? A diferencia del 2010, hay más víctimas y más militares que están siendo, y policías, están siendo enjuiciados. Estamos hablando de 13 policías, 2 militares y 234 víctimas. Así que el objetivo de declarar de interés social y educativo es porque claramente también invitamos al Ministerio de Educación a realizar actividades educativas relacionadas con dicho juicio y con todo el proceso de memoria, verdad y justicia aquí en la provincia de La Pampa. Y bueno, esperemos que se sumen, ¿no? Y que se hable en las escuelas también de esto, digo. Sí, por supuesto. Nosotros creemos que la escuela es una de las instituciones centrales en la transmisión y construcción de los valores democráticos, ¿no? Y obviamente vinculados al pleno ejercicio de los derechos humanos. Y más que nada cuando hay una campaña negacionista del genocidio por parte del gobierno nacional. Y eso creemos que atenta claramente contra los consensos que la sociedad argentina ha venido logrando, ha venido obteniendo, luego de intensos años de debate previos al 2003, pero principalmente a posteriores del 2003, como te decía hoy, sobre las consecuencias, sobre todo lo que deparó el terrorismo de Estado y el juzgamiento a los responsables y a los cómplices de la dictadura militar, que yo digo no solo fue un golpe de Estado militar, sino fue cívico, fue mediático y fue eclesiástico. Y también que tiene que ver con esto, el otro proyecto es un homenaje a Abuelas de Plaza de Mayo en el marco de los 40 años de la fundación. Sí, en realidad estamos cumpliendo 40 años. La fecha es media difusa, estamos hablando del mes de noviembre. Ellas ponen una fecha cuando, ante la presencia del secretario de Estado de Estados Unidos, ellas le entregan documentación relacionada con lo que estaba sucediendo, obviamente denunciando en aquel momento con la dictadura argentina, y se toma el día 23 de noviembre, pero bueno, sería durante el mes de noviembre, y por eso lo presentamos con anticipación. Sabemos de los tiempos de la legislatura, es todo bastante burocrático, lamentablemente, y todo lleva tiempo, así que lo presentamos con tiempo como para que pueda ser sancionado. Esperamos el acompañamiento de los bloques y obviamente lo que queremos es hacer el homenaje. Ojalá podamos lograr que Estela de Carlotto, que Estela de Carlotto se presente en La Pampa, y si no, bueno, ella seguramente designará algunas abuelas que puedan acercarse, ¿no? Tuqui, del ámbito político, el sábado se realizó el Congreso del PJ y bueno, y arrancó la campaña el domingo de cara a octubre. ¿El kirchnerismo de La Pampa, todo el kirchnerismo está apoyando la fórmula del PJ o hay algún sector que no? Mira, yo te puedo hablar en lo que respecta al nuevo encuentro. Nosotros, por decisión de la Mesa Nacional, en junio, al momento del cierre de las alianzas, del vencimiento de plazo para presentar en la justicia electoral, recibimos la comunicación y la decisión de no presentarnos, pero fue solo eso. Lo que además se dijo fue interpretación de la dirigencia política o bien del periodismo, que nosotros respetamos, podemos o no compartir, pero la realidad es que lo único que hace Nuevo Encuentro es no presentarse. Obviamente luego, después damos libertad de acción a los militantes, a los simpatizantes de este espacio político, cosa que sucedió en las PASO, ¿no? Escuchemos que algunos apoyaron a la lista que representaba el kirchnerismo por dentro del Partido Justicialista de Avendaño, y otros lo hicieron por la lista que expresaba el kirchnerismo por fuera, el Partido Humanista. Y bueno, entiendo que es la misma lógica y la misma situación para ahora que son las generales. Está bien. O sea que por lo menos desde Nuevo Encuentro no hay ninguna comunicación de tomar alguna decisión. No, nosotros no estamos participando del proceso electoral, tampoco estamos participando de la campaña, dejamos en libertad de acción y por supuesto pensamos en el 2019. Estamos haciendo, obviamente no estamos quietos, estamos trabajando haciendo actividades sociales en los barrios y bueno, la militancia está fuertemente comprometida con lo político, pero también con lo con lo social. Y utilitariamente, ¿qué tendría que votar el afiliado del Nuevo Encuentro? ¿La lista del PJ o el humanismo? Digo, teniendo en cuenta que está la pelea esta con Nación, si Cambiemos gana aquí en la provincia de La Pampa, tendrá dos legisladores más, y si gana el PJ serán dos que, por lo menos en los dichos, quieren ponerle un poco de freno a Mauricio Macri. No, por una cuestión de respeto no me metí en esta discusión previa a las PASO, tampoco lo voy a hacer ahora. Es una obviedad decir que nadie que simpatice o milite en Nuevo Encuentro va a votar a Cambiemos. Con lo cual, descartando esa opción, no queda mucho más para optar. Está bien. Bien, Tuki, no sé si querés completar con algo, si no te agradecemos estos minutos con Kermés. No, por favor, a sus órdenes y bueno, un saludo grande a toda la audiencia. Buenos días. Bien, Eduardo Tindiglia, el diputado provincial de Nuevo Encuentro, hablando aquí en los micrófonos de Radio Kermés, son las 9:01. Ya volvemos. 106.1 Radio Kermés.